Hola mis amigos de 50mm.posotécnicos.com, quien les habla Estivo Caranda. Quiero aprovechar, mandarles a ustedes este MP3 y también, de una vez, hacer un programa del más allá. El programa del más allá. Y quiero saludar a mi gente, ¿verdad? Con su permiso. Amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos al Más Allá, este podcast que se hace desde Miami con mucho amor y con mucho cariño para ustedes. Bueno, como ustedes bien saben, se trata de ponerles esas cosas que pasan, cosas que nosotros escuchamos pero no tenemos ninguna explicación. Bueno, en el podcast de un señor llamado Carlos Madrigal, usted que me escucha mi podcast y no sabe acerca de este podcast, bueno, se trata de que allí se habla de fotografía. Se habla de fotografía, de diferentes filtros. Está un tal Pelos, que no es fantasma, es un señor que se llama así, que está en México. Otro que es un puertorriqueño que saca muelas y bueno, es muy ameno. La cosa es que cuando tú estás escuchando el podcast, alguien te susurra, te habla. Ahora, ¿se deberá esto a que hay tipo de música de así medio tenebrosa? ¿O realmente este susurro está inventado por Carlos? ¿O simplemente es un fantasma? Usted va a tomar su determinación. Quiero que nos visiten ya a través de bocaranda.net, y escríbanos más, digan qué opinan acerca de este fenómeno. Recuerden, esto no es inventado por mí ni por Carlos. Esto simplemente está en su podcast. Es más, él ni se ha dado cuenta. Yo le digo, mira, no sé, pero en tu podcast hay una especie de susurro, que alguien como que si te hablara. Bueno, vamos a escuchar primero el tipo de música y el tipo de gente que habla, que es medio tenebrosa. Escuchen esto. Así comienza este podcast de fotografía. Bueno, así comienza. Pero bueno, eso no es todo. Cuando la gente participa, escuchen cómo suena su mensaje. Hola, pozoleros, ¿cómo les va? Les habla su amiga Gaby Maldonado, más conocida en el bajo mundo de Twitter. Uy, Dios mío, ¿esto será un fantasma o realmente existe alguien que hable así? Escuchen nuevamente, escúchenlo. Hola, pozoleros, ¿cómo les va? Les habla su amiga Gaby Maldonado, más conocida en el bajo mundo de Twitter. Bueno, pero eso no es todo, ¿ok? Ponte que, bueno, un defecto de audio. ¿Pero qué con alguien que te susurra, que te llama en plena grabación? ¿Es esto posible? Y no sucede en un solo podcast, en un solo episodio, sino en casi todos los episodios. Pongan mucha atención a esto. Escuchen que detrás del Pelos se escucha un susurro. Alguien que ya... Regálame una sonrisa propuesta por Israel. Así que ahí en el siguiente, ya para el siguiente ya sabremos cuáles son los nuevos temas de este mes de julio. ¿Se dieron cuenta? ¿Sí se percataron? Se lo pongo de nuevo, escuchen bien. Regálame una sonrisa propuesta por Israel. Así que ahí en el siguiente, ya para el siguiente ya sabremos cuáles son los nuevos temas de este mes de julio. ¿Sí se dieron cuenta esta vez? Ahora lo vamos a escuchar, pero esta vez le voy a decir, le voy a indicar yo dónde se escucha el susurro fantasmal. Regálame una sonrisa propuesta por Israel. Así que ahí en el siguiente, ya para el siguiente ya sabremos cuáles son los nuevos temas de este mes de julio. Ahí también. Regálame una sonrisa, escuchen, propuesta por Israel. Ahí. Que ahí en el siguiente, ya para el siguiente ya sabremos cuáles son los nuevos temas de este mes de julio. Ahí. ¿Se dieron cuenta? Entonces, hemos comprobado que hay un fantasma en 50mm.posotécnico.com. Si tú, que te gusta este tipo de podcast y quieres darte cuenta, anda y echa un vistazo a 50mm.posotécnico.com. Pozotécnico.com y escucha esta psicofonía. Esto es real, esto es una psicofonía real. Entonces, usted será testigo de esta psicofonía de 50mm.com. Le voy a decir algo, está en todos los podcasts, en todos los programas de ellos. O sea, este fantasma se comunica con ellos. Escuchen bien. Regálame una sonrisa propuesta por Israel. Así que ahí en el siguiente, ya para el siguiente ya sabremos cuáles son los nuevos temas de este mes de julio. Yo no sé si se dieron cuenta, pero si no, le voy a colocar ahora más audio, o sea, más fuerza. Lo voy a amplificar al audio de donde se escucha esa parte y voy a colocarle únicamente en eso. Escúchalo bien. sonrisa propuesta por Israel de este mes de julio. Pero la pregunta de los 40.845 lochas es, ¿qué es lo que suena? ¿Un ruido? ¿Error de Carlos? ¿Se cae el micrófono? ¿Carlos le avisa a Pelos algo? Pero ¿cómo va a avisarle si Carlos está en Los Ángeles, California, y Pelos está en México? ¿Se da cuenta? Y en todo el podcast, incluyendo en otros, se escucha hasta más claro, hasta dicen un nombre como Olga, y otros dicen como María. O sea, una psicofonía. A mí me gustaría que toda la gente de 50 milímetros que están con la fotografía y todo esto, y están tomando fotos por todas partes, ellos podrán haber tomado una foto de una luz o algo medio extraño, que una sombra o algo que puede decir, no sé qué fue lo que pasó aquí. Una foto de esta misteriosa, una foto de esta como si fuese de algo del más allá. Sería bueno hacer en Flickr algo así. ¿Será un fantasma que se quiere comunicar con Pelos? ¿Será un fantasma que se quiere comunicar con Carlos? ¿O será un fantasma que se quiere comunicar con ustedes? Bueno, mis amigos, saludos a todos. Gracias por escuchar mi podcast. Y por supuesto, un saludo grande a toda la gente de 50 milímetros. Que, bueno, estoy mandando este MP3 para ellos. Y también usted lo está escuchando a través de El Más Allá. Vayan con Dios y recuerden, sean grandes de corazón.